nuevas canciones que entristezcan corazones. Oh no, ya no más desesperanza. Escribiré para ayudarte a vencer. Gracias por encender la radio y llamar pidiendo este canto. Yo sé que dura solo un rato, pero es suficiente para sentir. Lo que escuchas te ayuda a vivir. Lo escribiré en canciones por emociones. Afectaré a esta sociedad con temas que hablen de paz. Y más que entretenerte, voy a bendecirte, diciendo que Dios te puede cambiar y darte una nueva melodía. Canciones subliminales. Basta de decir lo que se antoje. Hay que hablar lo que es realmente vivir. Y en vez de escribir solo un hit, entender que hay algo más que decir. Canciones por emociones. Afectaré a esta sociedad con temas que hablen de paz. Y más que entretenerte, voy a bendecirte, diciendo que Dios te puede cambiar y darte una nueva melodía. Melodía. Melodía. Este mundo ruega por palabras que